Les agradecemos su asistencia a este cierre de las primeras jornadas por las memorias subalternas, movimientos armados y violencia del Estado de México. Bueno, a mí me toca coordinar esta mesa, que es de normalistas y movimiento magisterial. Les comentamos que, bueno, ahorita me indicaron que quien quiera cooperar para Ayotzinapa se está haciendo una colecta aquí y en la entrada hay otra. Y bueno, ya vamos a comenzar. La primera ponencia es de Karina Araceli Flores Cordero. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, becaria en distintos proyectos como el Seminario de Movimientos Estudiantiles de la Universidad Nacional, becaria del Colegio Mexiquense de Proyectos de Educación Rural bajo la tutoría de Alicia Civera y Carlos Escalante. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Investigaciones Educativas del CIMVESTAF. El título de su ponencia es Lucha Sindical, la persecución comunista en la normal rural de Ayotzinapa, 1940-1941. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación para participar en estas jornadas y pues para dar lectura a mi ponencia. Quisiera solamente agregar que hubo un ligero cambio en el título y bueno, nada más. La palabra lucha sindical se queda como en tres signos de interrogación y quedando así. Lucha sindical, pregunta, la persecución comunista en la normal rural de Ayotzinapa, 1940-1941. Bueno, inicio. La presente ponencia es parte de un proceso de investigación que aborda algunos casos de indisciplina escolar dentro de un proyecto más amplio y en construcción que es mi tesis de maestría, que trata sobre la formación de los estudiantes en la normal rural de Ayotzinapa durante el periodo cardenista, motivo por el cual presento algunas observaciones preliminares. Hasta ahora, la historia de la normal rural de Ayotzinapa ha sido poco abordada como tema central de la historiografía contemporánea, lo que probablemente se deba a que se ha privilegiado el estudio de otras normales como el de Tenería, Cañada Honda y El Roque, y por ello se haya dejado de lado el estudio del normalismo en el estado de Guerrero. Otro motivo puede explicarse en función de la construcción de una narrativa que destacó la historia de algunos de sus alumnos sobresalientes, como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez Rojas u Otón Salazar. Líderes de movimientos armados y sociales. Es difícil encontrar textos que recuperen la historia de la educación rural en Guerrero. Sin embargo, se cuenta con dos obras que aportan importantes referencias sobre los maestros y su formación en el conflictivo contexto del Estado suriano. Me refiero a los artículos de Paul Gillingham y Alicia Civera, ambos vinculados en el interés por saber cómo se han formado las relaciones entre los distintos actores locales y la construcción del Estado posrevolucionario. Es importante mencionar que no me centraré en retomar a la escuela como mi unidad de análisis central, pues mi objetivo está puesto en observar a los distintos actores que confluyeron en el conflicto de 1940 en Ayotzinapa, quiénes fueron, de qué manera se relacionaron y qué representó dicho conflicto escolar para algunos de estos sectores. La importancia de dicho acontecimiento al interior de la normal radica en que este se dio en un momento de reacomodo estatal y por ello, añadiría, se pueden ver surgir nuevas fuerzas políticas al interior y exterior de la escuela. Las fuentes primarias consultadas para resolver dichas preguntas fueron el caso Ayotzinapa o la Gran Calumnia, escrita por Hipólito Cárdenas, director del plantel en 1937, como también algunas otras fuentes hemerográficas de la época. El conflicto. En el año de 1938, las escuelas regionales campesinas vivieron tiempos de recorte de presupuesto y enfrentaron los cambios que se dieron dentro de la política cardenista para las escuelas rurales. Ya desde julio de 1937, el director de la escuela, Hipólito Cárdenas, refirió que en la Ciudad de México se consideraba que las escuelas regionales, cito, son un fracaso en el aspecto agrícola y normal, pensando incluso en desaparecerlas. A finales de 1940, los alumnos normalistas se encontraron ante un probable conflicto de huelga como resultado de demandas no resueltas del tipo económico, cultural, recreativo y de salubridad, pues las escuelas campesinas se caracterizaban por ser las instituciones más abandonadas. Debido a la situación anterior, el Movimiento de Estudiantes Agrupado en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, se planteó la conformación de un pliego petitorio y la discusión de la huelga en colaboración con las demás normales del país. El estallido de este inminente conflicto se detuvo gracias a la intervención de un visitador de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, para abril de 1941, la demanda estudiantil ya era otra: la renuncia del nuevo director, Carlos Pérez Guerrero. La inconformidad contra este se basó en su desconocimiento de las decisiones del Consejo Administrativo de la escuela, así como su irresponsabilidad como profesor que lo llevó a vivir en la población de Tixla y no en el plantel. Pero otro acontecimiento que llamó y suscitó toda serie de comentarios por parte de la prensa y otros sectores de la sociedad ocurrió durante la ceremonia del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata el 10 de abril de 1941. Los periódicos de la época dieron a conocer el agravio que los estudiantes hicieron a la bandera nacional del plantel, misma que fue pisoteada, quemada y posteriormente izada en su lugar la bandera rojinegra. Ante la supuesta afrenta, se envió una comisión a la escuela normal integrada por personajes de la alta esfera de la política estatal como el gobernador interino, Carlos Carranco, el procurador de justicia del estado, el inspector de educación de la zona de Tixla, el presidente municipal de Tixla y el coronel Vadillo, todos ellos resguardados por una sección de infantería del 37 Batallón. La consigna con la que llegó esta comisión a la escuela normal fue, según Hipólito Cárdenas, la de resolver el conflicto interno de huelga e intentar la concordia y unión entre el director y su personal. Cito, cesando y encarcelando a los maestros que no se disciplinen. Dichas estas palabras por el gobernador, comenzó a tratarse el asunto de la quema de la bandera como un asunto de afrenta a la nación mexicana, por el que distintos sectores expresaron su rechazo a los comunistas apátridas. El conflicto concluyó con la detención de alumnos y maestros de la escuela normal. Los actores. Para inicios de 1941, el ingeniero agrónomo Hipólito Cárdenas recibió la orden de entregar la dirección de la escuela normal. El argumento principal de su destitución radicó en que las escuelas regionales campesinas dejaban de existir y únicamente quedarían abiertas como normales rurales, por lo que el cargo de director debía quedar en el título de un profesor y no un ingeniero. En marzo del mismo año, Cárdenas fue comisionado como director de la escuela práctica de agricultura de la llave Querétaro. Pero ¿cómo se vivió este reacomodo de administración al interior de la Normal Rural de Ayotzinapa? ¿Qué lo explica? El ingeniero Hipólito Cárdenas manifestó una vez que ocurrió la supuesta quema de la bandera, se inició una persecución contra los llamados maestros comunistas, pues la división al interior de la normal era evidente. En palabras de Cárdenas, entre los maestros las disensiones se agudizaban, el movimiento revolucionario iba cediendo en aras de una falsa unidad nacional que ahora se comprende que tenía otro significado. Los grupos del frente, sin recato alguno, intensificaban su lucha para destruir al sindicato de maestros, CENTE, si es que ellos no pudieran atrapar la dirección. Como esto les era imposible, su táctica era la destrucción y para ello contaban con muchos padrinos políticos. Fin de cita. La llegada del profesor Carlos Pérez Guerrero como director del plantel a partir de marzo de 1941 significó un cambio en la gestión educativa que estableció la anterior dirección en la regional campesina, pues esta había fomentado la participación del autogobierno estudiantil y tenía una posición ambigua hacia la organización externa de la escuela a través de la FECSUM. La participación del nuevo director en 1941 representó una división entre el alumnado con la pretendida afiliación de estos al Frente Revolucionario de Maestros y la conformación del nombrado Bloque de Jóvenes Revolucionarios, que según las palabras del antiguo director, pretendían dividir la delegación sindical. La persecución de los maestros que habían adoptado entre sus credos pedagógicos y políticos los postulados de la educación socialista se recrudeció con la llegada del secretario Octavio Béjar Vázquez el 12 de septiembre de 1941. Sin embargo, la campaña mediática en contra de la escuela de Ayotzinapa ya reflejaba parte de esta lucha anticomunista y de depuración al interior de la Secretaría de Educación. La opinión. La doctora Alicia Civera señaló, la primera vez que se habló de las normales campesinas en la prensa nacional fue en el diario El Universal del día 17 de julio de 1940. y ello para hacer mofa del lenguaje socialista de los alumnos de la FECSU. La segunda sería el 8 de mayo de 1941, cuando mencionó con alarma el acontecimiento de la quema de la bandera nacional y el izamiento de la bandera rojinegra en su lugar. En el caso del periódico La Prensa, se señaló en su encabezado del 3 de mayo que, cito, arriaron la bandera nacional poniendo la roja y negra, estalinistas de Chilpancingo hicieron una huelga contra un director que no es comunista. Haciendo visible el conflicto entre su director, que no comulgó con la doctrina comunista, y los alumnos que la reivindicaban. Este periódico informó que los alumnos se encontraban armados y en pleno acuerdo de hacer uso de las armas contra quien intentara imponer el orden. El evento de la quema de la bandera en Ayotzinapa no fue el único que la prensa documentó por esas fechas. El 4 de mayo, el referido semanario indicó que en la escuela de Tenería se había prendido fuego a la misma insignia patria, por lo que era necesario ponerle fin a la agitación encabezada por el Partido Comunista. Para el caso de Tenería, el Frente Revolucionario de Maestros de México hacía explícito su enojo contra el secretario de Educación, pues ni 2 días pasaron desde los deshonrosos acontecimientos de Ayotzinapa. Uno de los elementos que me parece interesante destacar es que entre las notas periodísticas del mes de mayo publicadas por la prensa, no se atacó de forma directa a la educación socialista. La mayoría de las opiniones versadas sobre el tema, entre las que destacan las consideraciones de diversas asociaciones políticas, como el Bloque de Cámara de Diputados, la Confederación Nacional de Partidos Independientes y el Partido Autonomista, hacían blancos de sus ataques al PC como autor intelectual de los ultrajes a la bandera. La opinión del Frente de Maestros sí fue contra la respuesta asumida por el secretario de Educación, Luis Sánchez Pontón, quien negaba los ultrajes a la bandera, cito, favoreciendo con ellos a quienes cometieron los hechos delictuosos condenados por la opinión pública del país, pues no corresponde la actitud asumida por el secretario de Educación a su elevada investidura oficial. Fin de cita. Aún era muy pronto para hablar sobre una nueva reforma al artículo tercero, pues como Cecilia Graetz menciona, faltarían 5 años más para tener estas condiciones favorables. Para concluir, me gustaría centrar mi reflexión en torno a lo que significó dicho conflicto para la unidad al interior de la escuela. No puedo decir hasta qué punto este mermó la integración de los alumnos y, sobre todo, atentó contra los principios de autogobierno que regían la vida política de las escuelas. Sin embargo, sí se puede notar que este proceso generó una fuerte resistencia estudiantil ante posibles cambios que violentaran la hegemonía de la asamblea escolar, pues la defensa de esta fue uno de los argumentos movilizados contra el director Pérez Guerrero. Por otro lado, debemos considerar que el conflicto interno de Ayotzinapa, explicado como una lucha sindical, es parte de un proceso de depuración del magisterio que fue respaldado también desde afuera por la movilización de cierto sector de la ciudadanía que reclamaba al secretario de Educación una postura tajante en contra de la ideología comunista. Serían necesarios varios años más para lograr generar las condiciones de cambio al artículo tercero. Sin embargo, las escuelas regionales campesinas desde 1941 ya se encontraban entre dos fuegos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Karina. Ahora